te suicidaste en el baño de un avión, cortándote las venas de ambas manos, con un cuchillo plástico de dotación. Mientras volaba sobre un Atlántico lleno de cruceros de placer, mientras tanto, estando en un cielo azul sin Dios, recordaste las sonrisas y las despedidas, pero a veces hace frío en el infierno.